Sección 11 de Cuentos de Vacaciones, por Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 1. El siguiente coloquio, interesante por más de un concepto, ocurrió en París durante la Estación de las Flores, desarrollándose en la animada escena del Boulevard Montmartre sobre la ancha acera de un café al aire libre. Junto a un velador y bajo la protectora y polícroma marquesina hallábase cierto caballero como de 34 años, alto, moreno, de frente despejada y ojos vivos e inteligentes. Entre sorbo y sorbo de café, leía distraídamente la prensa del día, dirigiendo de vez en cuando furtivas miradas a la porción libre del trottoir, por donde desfilaban, en procesión pintoresca e interminable, hombres tráfagosos, perezosos flemeurs, y airosas, pulcras y bien trajeadas muchachas. Satisfaciendo la natural curiosidad del lector, diremos desde luego que el personaje en cuestión era don Jaime Miralta, español naturalizado francés, célebre ingeniero y director de importante y acreditada fábrica de aparatos eléctricos. Al alzar sus ojos del periódico, atrajo de pronto su atención la presencia de otro velador vecino, de un forastero severamente vestido, de aire grave y solemne, y enlutado a usanza española. «Este sujeto no me es desconocido», pensó Jaime, quien, después de repasar sus recuerdos, acabó por reconocer en el recién llegado a su antiguo condiscípulo y contrincante del Ateneo, don Esperaindeo Carcabuey, barón del Vellocino, el cual, mirando a su vez al compañero, levantóse bruscamente del asiento y corrió a saludarle efusivamente, exclamando: «¿Cómo? ¿Tú por aquí? ¡Qué grata sorpresa! Cuéntame, ¿qué es de tu vida? 6 años sin noticias tuyas. Sabía que, a consecuencia de las persecuciones de que fuiste objeto, te habías expatriado, pero te creía en América». «Pues ya ves, querido Esperaindeo, vivo en París, y vivo tan ricamente, convertido en flamante industrial, explotador de varias patentes de invención relativas a máquinas eléctricas, y con algunos millones de francos ganados en buena lid. Pero, ¿qué diablos te trae por París y solo? Te suponía en Madrid, hecho todo un prócer, diputado o senador tradicionalista, gala y ornato de los salones aristocráticos y de las corporaciones piadosas, y partidario acérrimo del principio de autoridad hermanado con el orden y la religión. Mira, no me vengas con ironías, que no está la Magdalena para tafetanes. Ah, si supieras, soy muy desgraciado, horriblemente desgraciado». «¿Cómo? ¿No eres feliz? Un joven como tú, hijo único, dueño de regular fortuna, dechado de cristianas virtudes y espejo de mansedumbre y humildad, casado quizás con santa y devotísima hija de la iglesia. No aludas, por Dios, a mi mansedumbre. Ella me ha perdido. Mira, me alegro en el alma haber topado contigo. Me coges en plena crisis psicológica. En mi conciencia comienzan a deshacerse muchas cosas que creí axiomáticas e incomovibles. Y tú vas a ayudarme. Sí, porque solo un hombre como tú, modelado por el propio esfuerzo y dotado de poderosa individualidad y de invencible energía, puede asistirme. Chico, me tienes en brasas. ¿Qué te ocurre? Cuéntame, y confía en mí. Bien sabes que, no obstante nuestras diferencias de temperamento mental y de gustos intelectuales, te he considerado siempre como un buen amigo, más aún como un corazón de oro, cuyos hidalgos impulsos no pudieron aniquilar los errores de la educación ni el veneno de la intransigencia religiosa. No olvido nunca la generosidad y celo con que trabajaste para lograr mi absolución en aquel malhadado proceso por delito de imprenta. Pero siéntate y cuéntamelo todo. Esta tarde no tengo qué hacer, y aunque lo tuviera, es tan grato oír hablar de la patria y de los amigos después de tantos años de ausencia. Agradezco cordialmente tus bondades. No esperaba menos de ti, pues aunque tus radicalismos políticos y desaprensiones dogmáticas te hicieron antipático a mi familia, yo siempre te estimé y admiré. ¿Acaso porque hallaba en tu complexión moral mucho de lo que echaba de menos en la mía? Entendimiento esclarecido y sincero, y voluntad honrada, consagrada al culto de la verdad y del bien. Quiero, amigo Jaime, referírtelo todo, confiarte flaquezas y recuerdos que jamás salieron de mi corazón. Mi vida es una historia clínica que debes oír y meditar como psicólogo y como médico para ver si das con algún remedio salvador. Soy una pobre víctima de la mala educación a quien el infortunio ha abierto los ojos, unos ojos que jamás contemplaron la realidad de las cosas. Meditando ahora acerca de mis ideas y sentimientos, me he persuadido de que no soy una persona con propia espontaneidad, venida al mundo para añadir algo al acervo común de la cultura y del bienestar sociales, sino una marioneta de cuyos hilos tiraron los vivos y los muertos, un ejemplar repetido y fácilmente sustituible de esa grande edición del libro humano escrito por la tradición e impreso y divulgado por la rutina. Yo no soy, pues, un yo, soy los demás, es decir, el no yo de los filósofos. Represento humilde manufactura donde colaboraron todas las manos excepto las mías. Cera blanda en la cual la sugestión, la autoridad y la enseñanza impresionaron cuanto quisieron, sin que la menguada elasticidad de la primera materia fuera poderosa a borrar algunas huellas deformativas, ni a generar un pliegue original y espontáneo. Bien sabe Dios que si mi vida ha resultado un fracaso, no es mía la culpa. Otros cargaron el cañón, yo, mera e inerte bala, me limité a seguir la calculada trayectoria. Mas los sedicentes hábiles artilleros apuntaron mal, y en vez de dar con mi cuerpo en el soñado paraíso, estrelláronme contra la roca. Y entretanto los flamantes educadores, tan campantes y satisfechos. Pero no divaguemos y al grano, ni te sonrías si en la narración siguiente encuentras algún detalle harto realista. Y, esperain Deo, después de mirar unos instantes al cielo, como para iluminar los borrosos recuerdos de la infancia, continuó. Pues, señor, la fatalidad influyó hasta en el acto de mi concepción. Mi madre, estéril hasta los 50 años, se empeñó en tener un hijo. Y en vista de que los santos no se le otorgaban, consultó a un famoso doctor, especialista en afecciones sexuales, el cual, con beneplácito del autor de mis días, propuso el empleo de la fecundación artificial. Soy hijo, pues, de mi madre y de una jeringuilla. A fin de evitar el malogro del casi milagroso engendro, tragó mi madre infinitas pócimas y asistió fervorosa a no sé cuántas misas, sermones, rosarios, gozos y triduos. Mas, a pesar de tanta asistencia celestial, para que yo viniera al mundo, hubo que recurrir a la violencia del forceps y al cornezuelo de centeno. Pluguiera al cielo que en mi cabeza no hubieran impreso sus huellas otras tenazas harto más duras y deformadoras que las del citado instrumento tecnológico. En mis primeros meses envolviéronme en pesadas y ceñidas ropas de abrigo que embarazaban mis movimientos, criáronme con biberón y harina lacteada. Y mi madre, esclava del cuidado de su hijo, no permitió, de miedo al frío y a los microbios, que respirase el aire de la calle lo menos en 3 años, excepto el día de mi bautizo, en que atrapé soberbio tabardillo, y el de la confirmación, en que agarré la difteria. En cuanto rompí a hablar y a andarme solo, los que me rodeaban, en vez de despertar el dormido entendimiento con algunas noticias claras y elementales de las realidades de aquí abajo, poblaron mi fantasía de conceptos abstractos y de imágenes de seres invisibles habitadores de lo alto. Entre oración y oración, fatigaban mi memoria contándome con cejas absurdas, episodios demoníacos, vidas de santos milagrosos, narraciones esencialmente contrarias a los principios de la causalidad natural y las más a propósito para creer que todas las leyes del mundo son derogables a capricho de celestes influencias. Cumplidos los 10 años, era yo un niño pálido, encanijado y enteco, comparable a planta criada en sótano. A pretexto de evitar enfermedades y malas compañías, no se me consintió jamás jugar ni correr con los chicos de mi edad. En esta virginidad de entendimiento y de conciencia, con la memoria atiborrada de fantasmas y de conceptos místicos que escapaban a mi penetración, sin poseer una sola imagen precisa del mundo, que se me aparecía como un vago y misterioso ensueño lleno de pavorosas pesadillas, permanecí hasta los 11 años, en que se me juzgó en sazón para cursar la segunda enseñanza en un colegio de jesuitas. Allí aprendí latín y griego, lenguas de los muertos, y menosprecié el francés y el alemán, idiomas de los vivos y vehículos de la moderna cultura. En aquellas aulas, impregnadas de misticismo y de olor a rapé, adquirí un desdén aristocrático hacia las ciencias profanas, es decir, las matemáticas, físicas, naturales y biológicas, veneno de riqueza y bienestar de los pueblos, y una pasión exclusiva y fanática por la retórica, las humanidades y singularmente por la teología, que Donoso Cortés proclamaba la primera y más noble de las ciencias, la universal por excelencia, la que contiene y abarca todas las disciplinas divinas y humanas. A la verdad, yo no penetré bien todos los ingeniosos argumentos de mis profesores, que se apoyaban principalmente en la filosofía de Santo Tomás, pero los disputé excelentes e irrefragables, pues no era cosa de sospechar que varones tan doctos y de acrisolada virtud pudieran engañarse y engañarme. Además, en mi naturaleza de hombre artificial y de pasta flora, docilísimo en toda suerte de sugestiones, no iba a mostrarme exigente. Mi cabeza vino a ser una especie de garrafa que admitía inconsciente cuanto le llegaba por el embudo de la atención. Ajeno al concepto de la ley natural y mirando el mundo cual perpetuo milagro, tragábame sin el menor empacho cuantos sucesos sobrenaturales me contaban. La amarga experiencia me ha enseñado que se desdeña o aborrece cuanto se ignora o no se ejercita lo bastante. Y yo, que no ejercitaba la razón, acabé por execrarla, y más cuando llegaron a mi noticia las infinitas impiedades y desatinos cometidos por los hombres atacados de la insana manía de pensar. Después de todo, ¿para qué discurrir?, me decía. Es tan cómodo creer, y además tan breve, tan económico de fósforo cerebral. Tenía yo buena memoria, y me la desarrollaron aún más con el continuado ejercicio. Preciso es convenir en que mis preceptores eran rigurosamente lógicos. Dado su concepto trascendental de la vida, preparación para la muerte, desarrollaron los catecúmenos el espíritu de independencia y el sentido crítico. ¿No es abrir puertas a la herejía y comprometer la eterna salvación? Al contrario, atrofiar la personalidad filosófica por la sugestión constante de la flaqueza e improcedencia del criterio individual, en tanto que fuente de verdad metafísica, y llenar por compensación la retentiva con doctrinas piadosas, con normas y preceptos de moral cristiana, ¿no equivale a preservar a los hombres de los asaltos de la duda y de los extravíos de la voluntad? ¿No es garantizarles inalterable calma en esta vida y perdurable beatitud en la otra? Cuanto más que, habiéndose esclarecido perfectamente, merced al resplandor de la revelación y de la filosofía cristiana, todo lo esencial del mecanismo del cosmos y naturaleza y finalidad del hombre, subirse en el análisis y contemplación de las cosas terrenas y perecederas, se me antojaba pura frivolidad y deseos de chamuscarse en el infierno. Y yo, como es natural, no quería chamuscarme. Para algo tenía padre y madre cristianos, directores espirituales doctos y celosos, y 8,000 duros de renta. Sin esfuerzo adivinarás, por lo expuesto, cuán notables y rápidos progresos haría en las clases de retórica, historia, religión y psicología escolástica, y los escasísimos, por no decir nulos, logrados en las de física y química, fisiología e historia natural. Ciencias estas profesadas por dos reverendos jesuitas, listos e ingeniosos exégetas, capaces de probar que la circulación de la sangre, los microbios y los rayos X estaban ya puntualmente previstos, aunque en forma esotérica y para genios solos, en las relaciones del Génesis o en las fulguraciones del Apocalipsis de San Juan. En mi afán de lucir la memoria y de pertrechar de armas mi futura elocuencia, me engolfaba durante las vacaciones en la lectura de patrólogos, místicos y apologistas cristianos, embablándome todos los florilegios o tópicos, imágenes y comparaciones relativos al heroísmo de los mártires, los milagros de la fe, la perennidad y misión civilizadora de la Iglesia, la profundidad y sublime clarividencia de la filosofía escolástica, frases y conceptos que espetaba de carretilla y chorro continuo, declamándolos con tono enfático y altisonante. Conociendo mis maestros esta flaqueza mía y pueril afán por las aparatosas e hinchadas peroratas, escogíanme para que llevase la voz de mis condiscípulos en las solemnes fiestas académico-religiosas celebradas en honor de San Ignacio, a las que asistía la flor innata de la aristocrática clientela del colegio. Aún me acuerdo del frenético entusiasmo producido en cierta velada consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, durante la cual largué al concurso, en menos de media hora, toda la indigesta cargazón de flores de trapo abarrotadas en mi memoria. Aquello fue el delirio. Al final de mi discurso, señora hubo de las más empingorotadas y linajudas que, transportada de místico fervor, se me comía a besos, llamándome columna de la Iglesia, vaso de elección y esperanza de la buena causa. La verdad es que, en punto a recitar, era yo un gerifalte. Tocante e inventiva, Dios la dé. Cumplidos los 17 años y aprobado el preparatorio, comencé en la universidad mis estudios de abogado. El derecho me distanció aún más de la naturaleza. A mi creencia en un mundo milagro se añadió entonces el fetichismo de la ley escrita. Cada precepto legal aparecíaseme como algo real e inmanente, algo que estaba por encima de las conversaciones humanas y de los intereses materiales de las muchedumbres. A través de la hoja de papel de códigos y partidas, elaborados por doctrinarios encumbrados en la torre de marfil de orgulloso subjetivismo, la imagen del hombre real, con sus impulsos, intereses y pasiones, se esfumaba hasta desvanecerse casi del todo. Naturalmente, supuestos mis sentimientos tradicionalistas, la ley humana me parecía simple comentario práctico de la divina y consideraba a legisladores y jueces cual meros delegados de la Iglesia, en cuyo nombre, y no en el del pueblo ni del rey, debieran formular las leyes y administrar justicia. Una vez concluida mi carrera, todo parecía sonreírme. Vocación y ansia de gloria lanzáronme a las lides de la palabra. Y en un principio, mientras me concreté a hacer conferencias en los Luises y demás círculos ultramontanos, hallé mi camino sembrado de flores. Por desgracia, mis maestros del colegio y de la universidad creyeron descubrir en mí un brioso mantenedor de la fe y un orador fogoso y sugestivo, y excitáronme con la mejor intención a mantener enfrente del racionalismo militante en academias y ateneos los principios del sílabus y de la filosofía escolástica. Como de ordinario, para tan ardua labor mi memoria debía hacer el gasto. Mosaico de retazos hábilmente encolados para disimular las ensambladuras eran mis oraciones, en las cuales se entretejían periodos enteros de Bonald, de Meister, Rovlica y Donoso Cortés, con frases de Balmes, Ortí y Lara, Brunetier, Pidal, Mir, Fajarnes y Polo Pelorón. Aprendíme de coro cuantos argumentos escriben los citados tratadistas contra el desolador positivismo, sin olvidar las razones y alegatos probatorios de la realidad de la revelación bíblica, del origen divino de la vida y del hombre, del carácter sobrenatural del lenguaje y de la misión redentora de la Iglesia. Para acomodarme a mis modelos y al gusto dominante entre nuestros polemistas católicos, fingí animadversión y desdén indecibles contra Buchner, Draper, Moleschott, Vogt, Darwin, Haeckel, etc., amén de Bain, Herbert Spencer y Wundt, que me parecían materialistas y ateos disfrazados. Y para reprobarlos según se merecían, y pedía mi condición de orador grandilocuente, hice diligente acopio de los más suaves adjetivos, tales como protervos, soeces, viles, groseros, hediondos, nauseabundos, repugnantes, concupiscentes, bajos, sensuales, execrables, abominables. Ni tuve que rebuscar mucho para reunir tan piadosas y humildes palabras. Las hallé en las suaves y beatíficas homilías de nuestros obispos y en las oraciones polémicas de nuestros tomistas. Y, cosa extraña, cuántos esfuerzos hice para rebañar algún calificativo de este jaez en las obras de los neotomistas extranjeros, Escuela de Lovaina, por ejemplo, resultaron infructuosos. Por donde vine a colegir que en materias de fe y de intolerancia, nuestros polemistas cristianos están harto más adelantados que en achaques de cortesía y comedimiento. Debo declarar que, por entonces, bajo el énfasis y la indignación retórica del catecúmeno, tan celebrados por la galería, latía un fondo de sincera animadversión. No me era posible concebir un materialista o libre pensador, sino como un ser bajo, artero, sensual, capaz de toda suerte de crímenes y perenne candidato a cárceles y presidios. Habíanme enseñado que, en herejes y descreídos, las virtudes son vicios, es decir, rasgos de orgullo y de hipocresía o efectos lejanos de la antigua levadura cristiana, y yo lo creí de buena fe. No tardó, sin embargo, la experiencia en demostrarme que la conducta individual depende, antes que del credo religioso, del carácter, grado de cultura y especialidad pasional de los hombres. En suma, y para definir en pocas palabras la fisonomía moral del ingenuo paladín de la fe en el Ateneo, me bastará consignar que era católico por sugestión y costumbre, ultramontano por imposición, procaza interperante por imitación y orador retórico y florido por recetas. Pues, como te decía, no todo el monte fue orégano. Los primeros disgustos y desengaños me los trajeron mis discusiones del Ateneo, y tú, no obstante la moderación y exquisita cortesía con que me trataste, me pusiste, con tu fría, acerada y robusta crítica, en gravísimos aprietos. Bah, ayer era yo tan doctrino como tú, ya te contaré. Toda esta parte de mi vida la conoces perfectamente. Recordarás que fue puesta a discusión por la sección de Ciencias Morales y Políticas una memoria intitulada inanidad del positivismo y evolucionismo de que me constituí en voluntario y arrogante mantenedor. Nunca lo hubiera hecho. Aquello fue un desbordamiento de rencores, de hazañas de escuela, de inauditas violencias de lenguaje. Nube amenazadora de individualistas, racionalistas, materialistas, positivistas, kantianos, anarquistas, socialistas y hasta oportunistas y conservadores liberales pidieron la palabra, no sin apostrofarme y vociferar como energúmenos. Y concedida que les fue, enfocaron por turno y en sucesivas sesiones los puntos flacos de mi discurso, las inocencias paradisíacas, las omisiones intencionadas, las deficiencias científicas y filosóficas, hasta las petulancias y osadías de forma, dando en tierra con la artificiosa y flamante fábrica retórica y prodigando de paso al mantenedor las más desdeñosas ironías y las más despectivas reticencias. Aquellas acritudes del lenguaje eran, por desgracia, motivadas. Respondían, según suele acontecer siempre, traspasando un poco la medida del ataque, a una serie de imprudentes retos y de punzantes invectivas, enderezados por mí a librepensadores y masones en general y a los materialistas en particular. Falto de serenidad y ardiendo en santa indignación, replicaba yo a voces, apelando a todas las bellas frases y lugares comunes conservados en mi memoria. Pero desgraciadamente el almacén se me agotaba, viéndome obligado a usar argumentos recalentados, mientras que el de mis adversarios parecía siempre repleto y renovado. Y según suele acontecer, a falta de buenas razones y de sólida ciencia, pretendí salir del paso, apelando a los arranques del sentimiento y a las profecías jeremíacas y terroríficas. Y un día, con ademán heroico y gesto trágico, erguíme en el sitial y ensarté de carretilla todas las frases hechas de que me acordaba, declarando que las doctrinas positivistas y evolucionistas escarnecen y degradan al hombre, rebajándole a la condición del bruto, apagan la noble sed del ideal norte de la existencia, aniquilan la esperanza de los pobres y desdichados, entronizan la maldad hábil, la más odiosa de las maldades, destruyen las bases de la moral que radican, no en bajo terreno de la utilidad, sino en la obediencia a los divinos preceptos del decálogo, y finalmente conducirían, de erigirse en normas de la vida práctica, al desbordamiento general de las pasiones antisociales, a la total anarquía de las voluntades, al estado de abyecto salvajismo, del cual, siglos hace, nos redimiera la creencia en la divinidad y la vivificante luz del Evangelio. Mis flores de trapo, increpaciones y arrogancias fueron calurosamente aplaudidas por los clericales y tradicionalistas, pero ¡ay!, estos aplausos no me convencieron. A pesar de mi facundia y del entusiasmo de los correligionarios de la buena causa, un hecho quedó plenamente patentizado: que la mayoría de las objeciones asestadas por anarquistas, materialistas y darwinistas contra la autoridad de la Biblia, divinidad de Jesús, infalibilidad del Papa y de la Iglesia, superioridad de la moral cristiana sobre las de las demás confesiones religiosas, armonías de la ciencia revelación, proclamación de la caridad como única solución del problema social, etc., quedaron en pie o muy débil y flojamente refutadas. Mi ingenuidad natural, superior a las alegaciones del amor propio, no me consentía hacerme ilusiones. Privado de espontaneidad crítica y preparado con una labor de pura erudición filosófica y apologética, mi intervención en aquellas discusiones resultó un fiasco completo. Conmigo hubieron de reconocerlo también, pasado el hervor de la lucha, algunos amigos leales a quienes la fe robusta y sincera no anublaba la serenidad del juicio. Notorio era que los paladines del dogma sabíamos menos de ciencia que los librepensadores de religión. Y qué variedad de estrategias para el ataque y cuánta riqueza de argumentos. Jamás creí que la labor demoledora de la moderna filosofía alcanzara tanta extensión y profundidad. Para cada objeción prevista por nuestros caros textos de controversia, salían a relucir mil reparos originales tomados del campo, siempre renovado, de la geología, la física, sociología y hasta de la psicología y metafísica contemporáneas. Así, por ejemplo, negábamos la posibilidad de que la vida, entregada a sí misma, hubiera conseguido formar, por evolución, el sublime instrumento del lenguaje, y nos atajaban alegando la existencia de idiomas fonéticos rudimentarios en el mono, perro y muchos animales, mostrándonos las transiciones de expresión entre el civilizado y el salvaje, y citándonos tribus humanas, tan degradadas y rudas, que su léxico consta de unas cuantas voces, carecen de palabras abstractas y no cuentan más que hasta cinco o seis. Declarábamos arrogantemente la universalidad de la creencia en Dios y en la inmortalidad del espíritu, y sacaban a relucir infinidad de nombres raros de pueblos primitivos, africanos o americanos, entregados exclusivamente a la vida vegetativa, sin sombra de religión o embrutecidos por el más abyecto fetichismo. Entonábamos fervorosos himnos a la infinita sabiduría del Creador o a las inefables armonías y bellezas de la naturaleza, y salían a nuestro encuentro describiendo no sé cuántos animales simplificados por parasitismo o adaptación, ojos que no ven, músculos que no funcionan, monstruosidades increíbles, atavismos estrafalarios, y en fin, lastenias, hidátides y microbios, cuyo triste ministerio consiste en inmolar al rey de la creación después de infringirle cruelísimas torturas. Formulábamos un solemne mentis contra el evolucionismo, exigiendo a darwinistas y hegelianos nos mostrasen las transiciones morfológicas entre las actuales especies, el tránsito, por ejemplo, entre el reptil y el ave, o entre el orangután y el hombre, y nos respondían echándonos en cara nuestra ignorancia y describiendo, con todos sus pelos y señales, un extraño bicharraco fósil, el Archaeopteryx macrurus, especie de lagarto con plumas, en posesión de caracteres mixtos de pájaro y reptil, y el hombre mono de Java. Nota. El Pithecanthropus erectus, mono fósil descubierto en 1849 por Dubois. Fin de nota. Con un cráneo intermedio entre el orangután y el malayo. Defendíamos la unidad de la conciencia y la doctrina del libre albedrío, y nos mareaban refiriéndonos muchedumbre de casos de histéricas con doble y triple personalidad y trayendo a colación una legión de fisiólogos y filósofos cuyas experiencias demostraban el poder soberano de la sugestión hipnótica y la posibilidad de abolir completamente el ejercicio de la voluntad. Proponíamos, en fin, cual redentora y universal medicina para los males y desigualdades sociales, la caridad de los ricos y la resignación de los pobres, y nos replicaban que remedios fracasados durante 1800 años de empleo no son remedios, sino sarcasmos, y que la verdadera panacea no consiste en la piedad, sino en la justicia. En efecto, me acuerdo bien de los apuros que pasabais para defenderos de adversarios a quienes no detenía ningún respeto. Pero séame lícito decirte que vuestra derrota no dependió tanto de la debilidad de la posición dogmática cuanto de la errada táctica adoptada. ¿A quién se le ocurre combatir a darwinistas y positivistas con argumentos de Santo Tomás? Desde el momento en que, en una controversia, se descartan los textos revelados y se recusa a la tradición, en tanto que fuente de certeza para esclarecer los problemas científicos, hay que abandonar el terreno de la escolástica y descender a la arena de la investigación biológica. Las tesis científicas solo se combaten con hechos o inducciones científicas. Vosotros hubierais, si no triunfado, adoptado más airosa actitud, pertrechándonos en el inagotable arsenal de los hechos paleontológicos, zoológicos, embriológicos y fisiológicos, donde hay armas para todos los gustos y argumentos a la medida de las más contradictorias teorías. Pero yo no podía, desgraciadamente, descender a ese terreno que desconocía por completo. Para saber escudriñar la naturaleza y sentir sus revelaciones hay que amarla, y mi temperamento mental, deteriorado por la educación, me inclinaba precisamente a lo contrario. Harto hacía yo, durante aquellas inolvidables contiendas, con saber de coro mis clásicos y recitar sereno la prosa elocuente del padre Mir o del obispo Cámara. Además, hablando con franqueza, creo que es arduo empeño, aun para cabezas sólidas, originales y bien organizadas, rebatir el evolucionismo, doctrina inspiradora a la hora actual del pensamiento de casi todos los sabios, y que ha renovado y transformado desde la geología hasta la sociología. Razón tienes de sobra, y aún me adelanto a pensar que la empresa resultará de cada día más difícil. Cultivada la ciencia por miles de espíritus elevados e independientes, acrecienta incesantemente el caudal de sus datos positivos y con ellos sus recursos de combate. Mientras que la fe, atenida a vetustas inflexibles fórmulas, permanece estacionaria, esgrimiendo todavía la mellada tizona de la lógica aristotélica y escolástica, especie de espada de Bernardo que los modernos científicos y pensadores miran con olímpico desdén, ya que no con mal disimulado regocijo. Pero prosigue tu relato y perdona mis interrupciones. Pues, como decía, poco satisfecho de mi apostolado tomista, empresa harto superior a mis exiguas fuerzas y falto de iniciativas para descubrir nuevos horizontes polémicos, lancéme al estadio de la política, afiliándome naturalmente en las huestes ultramontanas. No fui en ellas mal recibido. mi aureola de caballero andante del ideal y mi cristianismo de acuñación antigua, sin tachas ni herrumbes liberales, abriéronme las puertas de los cenáculos clericales y la mansión de cierto elocuente y linajudo prohombre, en cuya tertulia se concertaban benevolencias, se otorgaban distritos y preconizaban obispos. Este personaje, que no tiene pelo de tonto, debió calar enseguida mi nativo candor y condición sumisa y corderil, y pensando sin duda hacerme instrumento suyo, me trajo de diputado cunero por un distrito rural. Aquella generosa protección me convirtió en maniquí del consabido cacique. Estaba de Dios que no había de salir nunca de textos y tutelajes. Antes calculaba mis discursos en los pasajes de Fray Ceferino y del Padre Cámara. Ahora veíame obligado a tomar el santo y seña de boca del jefe, el cual se dignaba planear las minutas de mis discursos, llevando su bondad al extremo de componer expresamente para mí periodos rotundos y grandilocuentes, frases intencionadas y maquiavélicas, y hasta hábiles alusiones personales. Según recordarás, mis campañas del Congreso constituyeron una nueva equivocación. Expositor solemne de frases pomposas y con textura rígida, desconocedor de los hombres y de sus menudas insidias y pasiones, era yo incapaz de plegarme a los culebreos y marrullerías de la táctica parlamentaria. Perdida la fe en los grandes ideales, las luchas del Parlamento no se encaminan hoy a los fines de la utilidad social y engrandecimiento de la patria, sino a los egoístas del medro de un partido y de la prosperidad personal. Para el orador de oposición, escollo y rémora de los gobiernos parlamentarios, el objetivo inmediato consiste en desacreditar a los ministros, cualesquiera que ellos sean, y con tal de lograr sobre el líder ministerial alguna ventaja y la consiguiente turbación en la mayoría, impórtale a aquel un ardite que el torneo degenere en riña y que el noble florete sea sustituido por la trapera navaja. Tal ocurrió con ocasión del primer discurso doctrinal que, en apoyo del programa del gobierno y del grupo parlamentario acaudillado por mi jefe, pronuncié en el Congreso. Los oradores demócratas, recordando sin duda mis intransigencias del Ateneo y mi significación acentuadamente clerical, convirtiéronme en blanco de sus añudos ataques. Y al objeto de aturdirme y hacerme perder los estribos, recurrieron a la mordaz invectiva, al apóstrofe insultante, a la interrupción sistemática y obstruccionista. En vano agitaba el presidente la campanilla para mantener a raya a los alborotadores y sacar a flote mi coreado y entrecortado discurso. Yo perdí la paciencia y lo eché todo a rodar. Arrebolado por la emoción, turbado y balbuciente por la ira, descompuesto, en fin, me senté en los escaños, sin acertar siquiera a fulminar contra mis crueles interruptores alguna frase envenenada ni adoptar el bello gesto del gladiador caído. Desde entonces perdí mis entusiasmos por la política, tercié rara vez y siempre con miedo en las discusiones y acabé por anularme por completo. Tamaña desazón la sufriste, no por falta de aptitudes oratorias, sino a causa de haber navegado siempre por las aguas tranquilas de la exposición dogmática, jamás turbadas por el tumultuoso oleaje de las pasiones humanas y el choque de la oposición. Desconocías al hombre con sus intrigas, arterías y bajos apetitos, y de improviso y sin preparación moral alguna, te encontraste de frente con el político profesional, una de las más funestas producciones de la civilización europea. Tu situación en aquel ambiente borrascoso del Parlamento era comparable a la del cazador que, sin haberse aventurado nunca en la selva, ni haber visto más fieras que las pintadas en las estampas de los libros infantiles, se lanzara de pronto a luchar con un tigre feroz, sin otras armas que un grácil bastón. Convendrás conmigo fácilmente en que el método esencialmente profiláctico seguido en tu educación, método basado en la abstención sistemática del conocimiento de las acritudes y perfidias del mundo, no era el más a propósito para hacer de ti un orador político. Salvadas rarísimas excepciones, quienes generalmente prevalecen en las lides parlamentarias son los que, desde la adolescencia, se adiestraron para la lucha verbal, buscando adrede la hostilidad y la oposición de las gentes, con la mira no de persuadirlas, sino de adquirir soltura, agilidad de ingenio y de dicción, apagando al mismo tiempo esa nativa y funesta emotividad que restringe el campo del pensamiento, inutiliza y desordena las mejores prevenciones de la memoria y del estudio y nos reduce, en los más graves y rigurosos trances, a la condición de un animal puramente reflejo, a una especie de rana decapitada. Solo contradiciendo y soportando contradicciones en la edad juvenil, llegan a adquirir los grandes polemistas esa flexibilidad de expresión y de entendimiento que les permite adaptarse rapidísimamente a los mil incidentes y fases de un debate, improvisando brillante rectificación con ocasión de una frase escapada al impaciente adversario y desconcertando, en fin, al interruptor con hábiles y fulminantes respuestas. A la manera del buen piloto, el tribuno de casta debe conservar su serenidad ante las olas embravecidas y, semejante al cazador de perdiz, ha de saber tirar instantáneamente al vuelo sin pararse a apuntar la pieza. En suma, todo es cuestión de práctica y de adaptación. Y tú, por lo visto, mal hallado en aquel hervidero de concupiscencias y perfidias, no quisiste adaptarte y perseverar. No, Jaime, creo firmemente que jamás habría prosperado en la política. Hay algo innato en la arrogancia y desahogo del tribuno. Menester es ser superior para sentirse superior. El arte y la educación son parte, sin duda, a encauzar y domesticar esa fuerza de la personalidad desbordante, esa voluntad imperativa y casi satánica del conductor de hombres, pero son incapaces de crear un átomo de energía moral. Además, en los medios pestilentes solo se refocilan los microbios. Avergonzábame mi triste condición de estafermo político y repugnaban a mi delicadeza las complacencias, lisonjas e indignidades con que, en el bajo mercado del parlamentarismo, suele comprarse el medro personal. Pues, prosiguiendo mi relato, después de tan desdichados ensayos parlamentarios, sobrevinieron en mi familia graves contratiempos. Mi padre perdió en la bolsa buena parte de nuestra fortuna, harto mermada ya con los generosos donativos a las fundaciones piadosas. Y para colmo de desgracia, meses después, un administrador en quien mi familia tenía puesta toda su confianza, se fugó a América con el importe de productiva finca, la única que nos quedaba. En posesión de poderes que le autorizaban para efectuar la venta, el bribón dio el golpe en ausencia de mis padres, a la sazón trasladados en fervorosa peregrinación a Lourdes y ocupados en implorar a la Virgen amparo y protección en nuestras tribulaciones. Arruinados quedamos con semejante desastre. Mi padre, muy anciano y achacoso, sucumbió del disgusto. Mi madre, desgarrada por la pena, buscó consuelo en la religión, y yo, convertido inopinadamente en jefe del hogar y agobiado con el peso de las obligaciones de la casa, me vi compelido a trabajar, cosa en que jamás había pensado. Puesto que tenía un título de doctor en Derecho, parecióme lo mejor abrir bufete y consagrarme a las tareas del foro. Muy bien hecho, y supongo que tus amigos, ricos e influyentes en su mayor parte, te dispensarían cordial protección proporcionándote pleitos. Ay, amigo mío, aquellas duquesas que me aplaudían calurosamente en los Luises, aquellos correligionarios acaudalados que tanto celebraban mis arrestos y campañas contra los socialistas y librepensadores, dejaron de visitarme desde que averiguaron nuestra ruina. Ante mis solicitudes de protección, encogíanse de hombros y continuaron encargando sus demandas, informes y pleitos a los pícaros y aborrecidos liberales. A Salmerón, Canalejas, Montero Ríos, Maura, Dato y Silvela, y tal cual profesional de la toga. Hasta nuestros ultramontanos más recalcitrantes escogían, para defender sus negocios ante los tribunales, a los exministros o a los caciques influyentes en vísperas de ser elevados a los consejos de la corona. Fin de sección 11.